Miguel, lanzaste revista DIRCOM aquí en Venezuela y te sumás a Argentina, Bolivia y Ecuador. ¿Qué significa esto para vos y por qué lo haces? Es un logro personal y un logro empresarial muy grande. Primero porque viene a llenar un gran vacío en lo que es la producción de material de consulta y material intelectual en cuanto a la comunicación corporativa principalmente. Le doy énfasis a la comunicación corporativa porque es un concepto que en Venezuela está naciendo y creciendo. La gente que ha visto el material de DIRCOM en las revistas de muestra y en este número en particular ha demostrado mucha satisfacción, mucha expectativa y mucho potencial de lo que viene en DIRCOM. Entonces, personalmente es un logro. ¿Y por qué? Porque precisamente como dije, ¿no? Llenar un vacío en esa gente que necesita material actualizado y de especialistas en la región. Miguel, ¿el concepto del DIRCOM aquí en Venezuela está incorporado en la gente, en los profesionales de la comunicación, o revista DIRCOM y tu dirección aquí en este país viene a tratar de cubrir esa formación que falta? ¿Cómo está el tema del concepto DIRCOM? La estrategia de DIRCOM en Venezuela no solamente es con la revista, sino con la parte del concepto. Es decir, que la gente internalice que aquí habemos DIRCOM. Habíamos muchísimos DIRCOM y que necesitamos precisamente una identidad propia. Entonces, yo quiero que la gente asuma DIRCOM quizás como ese vehículo de identidad propia, de diferenciación con los comunicadores en general. Y en la medida que eso logre, yo creo que la revista va a tener mucho éxito y las próximas actividades que se programan dentro de lo que es DIRCOM en Venezuela en particular, lo que sea la presencia de apuntes del DIRCOM y otros eventos, tanto empresariales como académicos. Para finalizar, Miguel, y no robarte tanto tiempo, contale a toda nuestra comunidad DIRCOM latinoamericana, ¿quién es Miguel Antezana? Dame un perfil tuyo. Miguel Antezana, yo podría definirlo como, no sé si como un economista prestado a la comunicación o un comunicador prestado a la economía. Yo soy economista de profesión, tengo posgrado en la parte de administración de empresas y estoy haciendo estudios de doctorado, pero siempre mi campo de desempeño profesional ha estado enfocado a la parte comunicacional y específicamente a la comunicación corporativa. Es un campo que me apasiona, es un campo que desarrollo y un campo que de hecho trabajo en la vida profesional con mi empresa personal, que es Antesana Comunicación Corporativa. Entonces, lo que es los productos del grupo DIRCOM se adaptan mucho, no solamente a la parte profesional, sino a la parte personal. Es algo quizás hasta sentimental, porque es el área que yo trabajo y en la parte académica. Yo soy profesor en la parte de pregrado y en la parte también de posgrado en universidades venezolanas, y eso quizás es el vínculo con toda esta gente que viene a recibir DIRCOM con los brazos abiertos. Nómbrame las dos universidades. Universidad Santa María y Universidad Católica Andrés Bello. En la Universidad Santa María en la parte de pregrado y en la Universidad Católica Andrés Bello en la parte del posgrado.